Y escucha lo que te traigo ahora, para que lo goces. Las mujeres son lo mismo que una mata de tabaco. Pa' que crezca rapidito hay que sobarla cada rato. Ay, sóbala, soba, sóbala. Ay, sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala. Uba. Pa' que sienta gusto. Ay, sóbala, soba, sóbala. Uba. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala. Pa' que sienta gusto. El tango estuvo de moda y cuando Gardel cantaba. El tango estuvo de moda y cuando Gardel cantaba. Y las mujeres de ahora tienen en moda la tanga. Y sóbala, soba, sóbala, uva. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala. Ay, pa' que sienta gusto. Ay, sóbala, soba, sóbala. Sabroso. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala, uva. Pa' que sienta gusto. Las cosas que están en venta no se tienen escondidas. Las cosas que están en venta no se tienen escondidas. La mujer con minifalda promueve su mercancía. Ay, sóbala, soba, sóbala, uva. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala. Ay, pa' que sienta gusto. Ay, sóbala, soba, sóbala, uva. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, sóbala. Ay, contaba mi abuelita que cuando ella era muchacha, los novios se declaraban tirándose piedrecita. Ay, que soba, soba, soba la uva. Sóbala para que crezca. Ay, que soba, soba, soba la sabrosa. Pa' que sienta gusto. Ay, que soba, soba, soba la. Ay, sóbala para que crezca. Ay, que soba, soba, soba la. Pa' que sienta. Mira esa negra sabrosa como mueve la cadera. Mira esa negra sabrosa como mueve la cadera. Sacándole el gusto al gusto y gustando la gustadera. Ay, sóbala, soba, soba la uva. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, soba la. Ay, pa' que sienta gustadera. Ay, sóbala, soba, soba la. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, soba la. Ay, pa' que sienta gustadera. Algunas mujeres viven todo el tiempo sin marido. Algunas mujeres viven todo el tiempo sin marido. Segurito que le gusta de jugar al escondido. Ay, sóbala, soba, soba la uva. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, soba la. Ay, pa' que sienta gustadera. Ay, sóbala, soba, soba la sabroso. Sóbala para que crezca. Ay, sóbala, soba, soba la uva. Pa' que sienta gustadera. Oye, es que la sigo sobando. Claro.